Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil en esta oportunidad en la Casa del Frente Amplio porque en minutitos nada más se va a estar haciendo la presentación del sublema Primera Línea Unidad Frente Amplista. Para eso vamos a hablar con el diputado electo Eduardo Antonini para que nos brinde detalles justamente de lo que va a ser esta presentación y de lo que significan. Reitero, Eduardo Antonini, gracias por el tiempo, contar a la audiencia. Y a Jorge y Ricardo, por supuesto, que están en estudio. Bueno, un saludo a la audiencia primero y a Jorge y a Ricardo, un gusto. Hola, buen día. Estar con ustedes. Contale los detalles de lo que va a ser este sublema Primera Línea Unidad Frente Amplio. Sí, analizando la coyuntura política y en el marco de una estrategia de mayor acumulación para el Frente Amplio, en el entendido de que tenemos serias posibilidades de recuperar el gobierno departamental, basado principalmente en todo lo que fueron el aumento de votos de octubre a noviembre, donde salieron muchos colectivos de jóvenes, de gente que trabaja en la salud, de gente de la educación, se movilizó un montón de gente por fuera de las estructuras del Frente Amplio. Y analizando cómo poder mejor acumular y sumar para lograr ese triunfo del Frente Amplio en mayo, varios grupos, incluido el MPP, Somos Maldonado de Frente, el Partido Comunista, el PVP, Casa Grande, la Vertiente Artiguista, la Lista 39, me debe faltar alguien, pero se me pasó ahora. Hay también Frente Amplistas independientes. Decidimos apoyar a los tres candidatos. Es una cuestión donde vamos a presentar tres listas y donde vamos a barrer el departamento de punta a punta, conversando con las y los Frente Amplistas y con un mensaje de unidad, ofreciendo a todos los votantes todas las posibilidades. Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, Eduardo, las tres listas van a estar integradas por las mismas personas y solamente va a cambiar el nombre del candidato a intendente. Sí, exactamente, esa es la forma, sí. Bien, y esos candidatos a diputados que van a integrar a ediles, que van a integrar esa lista, ¿acumulan los votos de las tres listas? Acumula por identidad, acumulan los votos en las tres listas, exactamente. Sí. Uh-huh. Eduardo, ¿eso después no significa, adelantándonos un poquito, eso después no significa de alguna manera cierto riesgo? ¿A qué grupo después va a representar fulano de tal? Ricardo Almada, que encabezó a la Junta Departamental, es del MPP, pero en realidad sumó de todos los grupos. ¿Cómo va a ser eso después? ¿A quién queda representando? ¿A todo el Frente Amplio o al MPP, por ejemplo? No, a todo el Frente Amplio. Ah. De hecho, todos los ediles, no importa por qué sector fuimos electos, somos ediles del Frente Amplio, representamos al Frente Amplio y cumplimos los mandatos, además de la mesa política del Frente Amplio. Ahora, esto de darse entonces, Eduardo, un cambio radical y novedoso, ¿no? Bueno, la idea justamente, la situación amerita nuevas formas de trabajar y de acercarse al Frente Amplista, al ciudadano Frente Amplista y al que no es Frente Amplista. Claro. Y pensamos que este es el mejor mensaje de unidad y la mejor estrategia para acumular en ese sentido. Eduardo, damos por descontado que esto, dentro de la normativa, la Corte Electoral está permitido. Sí, claro. Se hace en varios departamentos y obviamente que está contemplado. ¿Esto implica que ustedes a los candidatos o los tres candidatos a intendente le van a pedir de alguna forma también tener algún tipo de injerencia en todo lo que tiene en relación al desarrollo de la campaña, por ejemplo? No, nosotros vamos a coordinar con el Frente Amplio y con los tres compañeros candidatos, la compañera candidata y los dos compañeros candidatos, vamos a coordinar toda la campaña y la idea es justamente una campaña que es lo que la ciudadanía, y principalmente la ciudadanía Frente Amplista reclama, es una campaña de unidad. Uh-huh. Eduardo, debajo del nombre de cualquiera de los tres candidatos, ¿se va a reiterar la totalidad de los nombres en las tres listas o los cuatro o cinco primeros? ¿Cómo va a ser? No, las listas son exactamente iguales. ¿Totales? Sí, totales. Para que la gente entienda por las dudas, ¿no? ¿Van a hacer una lista con los mismos nombres, una encabezada por Susana Hernández, otra por Oscar de los Santos, la otra por Gerardo Viñales? Exacto. Cada uno de los grupos que conforman este sublema va a presentar una lista en esas condiciones. Ajá. ¿Ustedes van a pedirle a los candidatos poner algún nombre en la lista de suplentes? No, en principio no. Nosotros no queremos coartar la libertad de los compañeros para armar sus listas y armar sus campañas y hacer los acuerdos que necesiten hacer. Jorge, Ricardo, lo tenemos que liberar. Bueno, está bien. Sí, porque nos hicieron señas ya que redondeamos, empezaba a las 11, querían ser puntuales, son 11 y 4 minutos. Bien, bárbaro, después cerramos, seguimos hablando, Eduardo. Gracias. Bueno, un gusto. Chao, muy amable. Gracias. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.